siento bien. En Regina y tú, es momento de enterarnos qué están haciendo nuestros artistas. Sálvese quien pueda, porque Mayra Zunini lo suelta todo en Radio Felicidad. Me siento bien. Tenemos a Mayra Zunini en Suéltalo Todo en tu Radio Felicidad. Bienvenida. Hola, ¿cómo está Rey y Gatito? Acá lista con el chisme de hoy. Hola. ¿Cómo está? Uy, la voz sensual de Gato me acompaña hoy. ¿Empezamos, Gato, o cómo es? Ya. Vamos con el chisme entonces y les cuento que el caso Cueva y Pamela López sigue dando que hablar porque ahora ella ha acusado al abogado de Cueva de coordinar con delincuentes. Oh, y es que al parecer Pamela López estaría siendo amenazada por una banda criminal conocida como Los Pulpos, que también fueron quienes habrían amenazado. Son de Trujillo, ¿no? Son de Trujillo. Mm. Habían amenazado también ellos a Pablo Guerrero, si más no recuerdo. Las extorsionaron. Extorsionando, ¿no? Así claro. Es. Dice, bueno, obviamente los mensajes, ella ha mostrado que efectivamente le ponen, ¿no? Hola muñeca, te hablamos integrantes de Los Pulpos y la coalición. Somos gente elegante y bandidos. Bueno, la verdad gente es que elegante, ¿no? Elegante y bandidos. Nos contratan para extorsionarte, pero somos negociantes, dice, ¿no? El valor tendrá un costo de 5,000 soles para que no le hagan nada, imagínate, Gatito. Terrible la delincuencia, no solamente para Pamela López, sino eso, también como está en el Perú, ¿no? Y eso viene desde la cárcel, dice, ¿no? Desde la cárcel. Mira, son mensajes que vienen desde la cárcel. Lamentable, la verdad, que pasen este tipo de cosas. Según una cosa que es un tema de pareja, digamos, ¿no? Claro. O sea, si es que efectivamente Cueva tendría conexiones con la delincuencia, habría que investigar ahí a detalle qué es lo que está pasando. A los niveles que llega, ¿no? Así es. Sí. Y bueno, les cuento también que la nueva pareja, Gracie Ortega, está en Lima. Pero es que no recuerdo quién es Gracie Ortega. Ella es la hermana de Milena Zárate, quien estuvo con Edwin Sierra. Bueno, todo el mundo sabe. ¿Se acuerdan la frase? ¿Usted no tiene sangre en la cara? ¿No te acuerdas esa frase? ¿Cómo olvidar, sí o no? Claro. Claro. Inolvidable esa frase. Bueno, resulta que es su nueva pareja. ¿Ya? Tiene un historial picante y también peligroso, ¿eh? Sí, porque también está acusado de violación, agresiones y acoso. Imagínate tú. Y creo que también tiene unas niñas que no le pasa. También tiene una niña que no le pasa manutención. Claro. Imagínate, ¿no? ¿Qué tal joyita, Gracie? Gracie, por favor, no caigas en las relaciones tóxicas. Tú también, por favor, te pido que salgas de ahí. Mira, desde acá yo dando el consejo a Gracie. ¿Qué es esto? Claro. ¿Qué es esto? Y también te cuento que no, ayer... Primo. Ayer la discusión entre Magaly Medina y el doctor Tomás Angulo. ¿La viste, Gato? Claro, sí la vi. Dios mío, yo, mira. Mi amigo sabes, Tomás. Estaba con una cara. Se quedó en shock. Mira, tú sabes que antes Magaly y Tomás Angulo eran muy amigos. Claro. Eran muy amigos. Y a raíz pues, de que Tomás Angulo iba a otros programas de televisión, Magaly como que se resintió un poco con él. Sí, ¿no? Pues. Entonces, este año lo he invitado dos veces, incluyendo esta, la de ayer. Claro. Y ayer, ¿qué pasa? Que, digamos, la opinión de Tomás Angulo no fue del agrado de Magaly y empezó la discusión. No le dejaba hablar. No la dejó. Magaly nunca deja hablar sus entrevistados no para hablar, esto. No le dejaba hablar, Tomás. Déjame hablar, déjame. Sí, no, pero no. Entonces, hay un momento en que el doctor se quedó callado. Ajá. Pero y Magaly siguió hablando hasta que le dijo, ¿sabes qué? Te he invitado porque yo pensé que te ibas a hacer, no sé qué, hace cuánto. Y él pero fue... lo bueno que se controló, Tomasa. Sí. Eso es lo que yo estaba esperando. Contrólate, porque a veces a mí, ¿no? Se sacan de tus papeles claro. Un poco más y se iba del set. Imagínate, no iba a ser la de Andrea Montenegro, la de Andrea Barbosa, no. Él le dijo, pues en su momento, yo soy el de diploma, tú no. Claro. Le dijo. Y es ahí más le hinca también. Suavecito, pero le hinco. Claro. Le hinco también a Magaly. Magaly no. Yo aguanta. Soy el especialista. Y, bueno. Cosa que puede ser verdad, aunque a veces, digamos, hay gente que critica mucho la percepción del doctor Tomás Angulo en temas de farándula. Dicen que es más farandulero que, digamos, que médico, ¿no? Y lo cual es... Son opiniones. Claro, yo, la respeta, verdad, respeto todas las opiniones, pero vamos a ver. Y te cuento que ayer, para cerrar ya, que Peluchín y Gigi se quedaron en shock cuando descubrieron, pues, que Cristian Cueva... ¿Cuántos años le pones a Cueva? 32. Ay, Gato, ya sabía seguro ya. 32 años tiene, pues. Ya. Y la gente dice, oye, ¿cómo tiene 32 años y tiene cara de viejo? Dicen. No, pues, señito, usted está escuchando. ¿Cuántos años creen que tiene Cueva? Yo pensé que tenía 40 y varios, la verdad, ¿ah? ¿Sí? Sí, es que de repente la chela ahí. No, también las malas noches. Las juerguitas. Las parrandas y todo eso, pues, ¿no? Ya ves, Gato, tú te ves más joven que Cueva. Claro, más chivolo. Y bueno, eso sería todo por hoy aquí en Suéltalo Todo. Gracias, Mayra. Nos encontramos mañana. Aquí en Felicidad, me siento bien. me vuelves a sorprender. Me cuesta un poco entender tu forma de pensar. Sé que algo han dicho de mí, logrando así destruir aquello que hasta ayer unió mis ansias y tu pasión. Felicidad. Bueno es conversar, poder al fin descifrar una simple confusión. Sé que dando un paso hacia atrás podremos reencontrar aquello que hasta ayer unió mis ansias y tu pasión. ¿Por qué no esperas un momento? Busquemos la razón por la que hoy tan solo hay dudas en lugar de nuestro amor. De semana, acompáñate con la música de Radio Felicidad. Me siento bien.